Buenos días a todos. Encantado de estar otra vez con vosotros en este podcast de ventas. Quien nos habla, que es el que suscribe, es el profesor Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España y os hablo desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que bienvenidos a este podcast de ventas en el cual os vamos a contar algunas cosas en relación al método AIDA que hemos estado ya contando a lo largo de sucesivos podcasts que ya llevamos. Estábamos, por supuesto, en la A de atención y en la primera presentación y hemos hablado pues de cómo preparar la entrevista, de identificar nuestro cliente, de validar nuestros conocimientos acerca de nuestro cliente, de realmente identificar una razón de negociación válida, es decir, de una claramente idea que tenemos que presentar a nuestro posible y potencial cliente. Y ahora vamos a hablar de la argumentación en estado puro y duro. La verdad es que, os soy sincero, me gusta mucho hablar a mí de este tema, de la argumentación. Porque argumentación son realmente ideas, razonamientos concatenados que realmente nos sirven a nosotros para presentar nuestro producto y para decirle por qué es bueno para él. Es decir, que proporcionemos al comprador un conjunto de ideas para que, digamos, nuestra presentación de venta sea persuasiva y convincente, que básicamente presenta las ideas principales por qué produce un beneficio directo en su empresa o bien por qué soluciona un problema. Básicamente la argumentación hay que ponerla desde el punto de vista del cliente, es decir, de qué beneficios tiene para él, qué ventajas le proporciona, qué es lo que está solucionando, qué ahorro le supone, y adaptar todo en la medida de lo posible toda nuestra propuesta a lo que el cliente realmente podría desear necesitar. Es curioso, pero en esta etapa de argumentación el cliente suele escuchar con gran atención y no vamos a tener muchas interrupciones por su parte. Entonces, cuanto material necesitemos adicional, tales como revistas, anuncios, folletos, catálogos, vídeos, etcétera, son importantes, ¿eh? Entonces, realmente este es el momento, digamos, cumbre de la venta, cuando se están presentando las ventajas. Entonces, todas las ayudas de las ventas en este tema son absolutamente imprescindibles. Tener catálogos, como les comento, demostraciones, estudios de mercado, posibilidades de tener material de demostración que le podemos dejar, muestras del producto si es necesario, referencias de otros posibles clientes, todas esas cosas son críticas para apoyar nuestro discurso y tengan en cuenta que no hay que abrumar al cliente, sino, como hemos comentado antes, lo importante es realmente estar argumentando lo que a él le hace falta, no lo que nosotros pensamos que le puede hacer falta. Por eso era tan importante la argumentación la identificación de qué es lo que necesitaba. Es decir, la identificación de qué es lo que necesita es lo que nos va a permitir diseñar una argumentación a medida. Entonces, está claro que hay una fase que lleva a la conversación que al principio pues él nos escucha, realmente estamos aportando una serie de informaciones, pero posteriormente él se hace un mapa mental de lo que le estamos diciendo. Todo lo que tenemos que hacer es fomentar ese mapa mental con imágenes muy claras y directas. Es decir, les estoy tratando de explicar, cuanto más acudamos a imágenes visuales e imágenes que puedan quedarse en la mente de nuestro interlocutor, más facilidad tendremos para causar una impresión duradera y efectiva, ¿no? Yo creo que una cosa que debemos de evitar caer efectivamente es en no explicar todo lo que necesitamos en nuestro producto. A veces las cosas obvias son importantes porque de alguna manera van a permitir que nos identifiquen muy bien. utilice su lenguaje corporal, es decir, pues a veces es necesario pues abrir la carpeta o la cartera, sacar cosas, pero evite movimientos bruscos, pues eso, intente un poco hacer las cosas con gusto y sobre todo sonriendo, es decir, la sonrisa siempre es bienvenida, una sonrisa sí, nunca una carcajada, ¿eh? Yo creo que la idea es presentar las cosas de modo a que respondan un poco a la idea de por qué no, por qué esto es posible. Es decir, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué si esto es posible en su empresa? ¿Eh? Es decir, presente su proposición de venta y argumentos de modo que el posible cliente sienta que usted está intentando realmente solucionarle un problema y ayudarle. Asegúrese de que cada persona le identifique a usted como un interlocutor válido porque le presenta soluciones. Asegúrese de que su cliente se siente respetado como persona y como individuo. Y intente garantizarse que usted está siendo correctamente identificado y que entiende toda la información con toda la precisión necesaria. Hay algunos vendedores que lo que hacen es que asociado a su presentación suelen llevar una presentación en un PC con unas transparencias de PowerPoint. Otras personas, por el contrario, lo que suelen hacer es llevarse en una PDA una presentación portátil. Esto no es ni bueno ni malo. Todo lo que sea que le ayude a usted o que usted se sienta más seguro, bien. Al cliente le va a dar igual. Es decir, si usted presenta gráficos, estudios de mercado y todas esas cosas, la presentación le va a ser muy útil. Pero si no tiene que recurrir a un elemento claramente gráfico de expresión, que usted ponga unas transparencias con unos pequeños apuntes, no le va a ayudar de nada en la argumentación. Esto téngalo presente porque tendemos últimamente a tener un excesivo uso de las presentaciones, cuando en realidad a veces no son en absoluto necesarias y simplemente hablando vamos a obtener un efecto mucho más importante sobre nuestro cliente. Mire usted, lo que nos van a pedir en toda relación de ventas es que seamos breves y concisos, por tanto no se enrolle usted. Sin embargo, hay una cosa que yo les quiero contar aquí de la presentación y si bien es cierto todo lo que les hemos presentado, hay una cuestión clara y es que antes de hacer todo esto, usted tiene que romper el hielo. Romper el hielo es una cosa muy importante. Es decir, nosotros tenemos una máxima en la comunicación, una frase que resume mucho conocimiento. Y por eso les he dicho antes que incidan ustedes muy bien en lo que van a argumentar. Y es que primero digan lo que van a decir, a continuación comuníquenselo y después vuelvan a repasar lo que ya han dicho. Es decir, se lo dicen tres veces. ¿Por qué? Miren ustedes, hay una regla no escrita en la cual a la gente se le queda en el subconsciente las cosas que se le dicen tres veces. Utilícelo. Utilícelo con inteligencia, pero utilícelo. No falla, se lo puedo asegurar. Hay muchas cosas que son de conocimiento de la vida práctica, de la vida común. Esta es una de ellas y les recomiendo encarecidamente que lo practiquen. Romper el hielo es una cosa muy importante. Hemos hablado de la presentación cuando usted llega a la empresa, en la cual se debe producir un saludo por su parte al cliente. Bien, pues efectivamente lo que tiene usted que tratar de hacer es en primer lugar tras intercambiarse las tarjetas y saludar con la mano, ¿no? De esto ya lo hemos hablado en otra ocasión, realmente intentar identificar algo que sirva de nexo de unión. La gente, le repito, en los entornos de trabajo suele decir mucho de sí mismos. Suelen tener una foto de sus hijos, a veces tienen un objeto curioso encima de la mesa. Simplemente una frase cortés suele crear una idea de que usted quiere romper el hielo. A veces simplemente es algo tan tonto como hablar sobre el tráfico que ha tenido usted al llegar, ¿no? Yo creo que evidentemente usted es una persona inteligente y no se le ocurre hablar de temas, digamos, sensibles, como puedan ser la política, deportes en los cuales intervienen equipos a los cuales su interlocutor puede tener una idea determinada, cuestiones de salud, etcétera. Por ejemplo, si usted está constipado o todo el mundo está constipado en esa época, no hable del tema, ¿vale? Hable de otra cosa, hable del frío que hace, ¿eh? ¿De acuerdo? Buscar temas en común es la mejor manera de romper el hielo. Y a continuación, sea breve con la presentación, ¿eh? Recuerde usted siempre que un argumento se elabora convirtiendo las características del producto o del servicio en ventajas para el cliente, en ventajas palpables y ventajas que él puede percibir como un ahorro, como una ventaja competitiva que usted le puede proporcionar, o bien como un complemento interesante a lo que le ofrece. ¿De acuerdo? No olviden ustedes que nosotros tenemos que saber transformar las características del producto en beneficios, del producto o del servicio, quiero decirles, por supuesto. Quisiera además comentarles una serie de cosas. En primer lugar, debemos de conocer bien al cliente, es decir, tenemos que saber cuál es la meta de la empresa, sus objetivos y esas cosas. ¿Por qué? Porque la idea es que el vendedor alinee los beneficios de su producto o de su servicio con los objetivos de la empresa a la que está sirviendo. Y además, en segundo lugar, tiene que dejar claro que su producto o su servicio es diferente de la competencia y muchísimo más interesante para el que lo compra que otra proposición similar. Por tanto, hay que destacar al cliente el valor único de su proposición, es decir, que la fuerza de su propuesta es que es mucho mejor de los demás. Hay un conjunto valores que podemos nosotros proponer. Pueden ser valores en cuestión de recursos humanos que nosotros tengamos, características de nuestro producto, es decir, que nuestro producto sea único o bien que sea diferente a los demás o que tenga más calidad o que ofrezca mayores prestaciones o lo que la relación calidad-precio sea buena o que esté nuestro producto colaborando a que sus procesos sean mucho más eficaces, que nuestro producto sea complementario con el de su gama o con el de sus líneas o con lo que está ofreciendo, que gracias a nuestro producto, como tiene una marca, le va a producir al canal de distribución al cual usted vende una mayor capacidad de generar ventas porque nuestra marca es atractiva, que nuestro producto va a conseguir atraer más clientes sobre su empresa porque tiene una marca poderosa, o bien que nuestro producto es una solución eficaz. Otra cuestión en la cual podemos incidir es en los procesos, es decir, que nuestro proceso productivo garantiza unas ciertas calidades que no las tiene la gente, que nuestro proceso productivo realmente es algo excepcional, que nuestra organización y experiencia hace que tiene una garantía de servicio y de entregas. Lo de las entregas es muy importante, a la gente le preocupa mucho. Miren ustedes, una de las cosas más desesperantes es tener un consumible que uno lo pida que se lo entreguen a tiempo y no tenerlo. Que los servicios técnicos no vengan, ¿eh? Todas esas cosas están mal. Entonces, que nuestra entrega sea adecuada. Además, la tecnología es un factor interesantísimo si supone un valor añadido, un ahorro de costes o una posibilidad de ofrecer una imagen de marca superior a su cliente. Por otra parte, la logística, si nosotros la dominamos o si nosotros podemos atender a la logística del cliente, breve y gracia, que éste tenga plataformas logísticas más eficientes y nosotros entramos dentro de ese servicio bien, es un área en la cual nosotros proponemos un valor muy interesante. La forma de entregar, la forma de servir, que sea adecuada para el cliente, es decir, que sea una forma de entregar el producto que le cause los mínimos molestias posibles, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros lo que tenemos que incidir es, una vez destacado el valor único de nuestro producto, demostrárselo de alguna manera. Es decir, el demostrárselo es fundamental. Entonces, eso se puede hacer de muchas maneras, con informes de otras personas, con referencias de otros clientes, con una demostración in situ que nosotros vamos a poner, con ventas in situ, con un montón de cosas, informes de mercado, CD-ROMs de demostraciones, folletos, visitas a tu propia fábrica, es decir, eso se llama misión inversa, ¿no? Cuando tú traes al cliente a tu fábrica para que vea procesos productivos y soluciones. Testimonios de otras personas, cálculos de rentabilidad, etcétera, ¿no? O sea, se pueden hacer un montón de cosas. Pero claro, hacer una demo y es en casa del cliente conlleva permisos. Permisos en casa del cliente y estos permisos a veces son complicados de obtener. ¿Por qué son complicados de obtener los permisos? Ay, amigo, con la iglesia hemos topado. Miren ustedes, las razones por las cuales nos pueden llegar a impedir el acceso a una fábrica son múltiples. Razones de seguridad, razones de tiempo, que podemos parar la producción, que le causamos trastornos a la gente porque realmente hay que entrar en la empresa e intentar, intentar identificar allí qué es lo que pasa antes de poner todo en marcha. Es decir, podemos tener un sinfín de cuestiones por las cuales no nos quieran recibir. Pero, sin embargo, si esto es así, una opción es ir a casa de otro cliente donde sí podamos hacer todo. Pues nada, no quisiera extenderme más con estos temas, simplemente decirles que es interesante que en una demostración estén los interlocutores adecuados, ¿eh? Y explicarles a estas personas en qué va a consistir la demostración, cuánto va a durar, si para la cadena de producción o no, intentar que no se produzcan digamos, colisiones con otros intereses que puedan tener en la empresa, y, por supuesto, prepararlas muy minuciosamente. Esto implica una cierta logística de llevar todo lo necesario para la demostración. A veces son muy sencillas. Por ejemplo, yo recuerdo un amigo que lo que se dedica es a vender textiles, concretamente se dedica a vender ropa de snowboard, y esta persona lo único que hace es que queda en casa del cliente, va con unas maletas repletas de ropa, las despliega, las coloca en un perchero y se las enseña, y de ahí se producen ya ventas, ¿eh? Hay veces que es sencillo, pero hay otras ocasiones. Yo, por ejemplo, he hecho muchas presentaciones de venta con maquinaria, equipos, procesos productivos en el cliente, y había que montar algo realmente muy complejo. Otra cuestión importante es implicar al cliente, hacerle participar en la experiencia, ¿eh? Es decir, que nos ayude, que actúe como una persona que está implicada y que la demostración, digamos, la entienda muy bien. Es decir, que sea una demostración que manifieste un beneficio de lo que nosotros estamos intentando vender, ¿eh? Y responder todas aquellas preguntas técnicas de todo tipo, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto son cosas que son muy importantes. A partir de ahí, nosotros el próximo día hablaremos de cierre. Así que quisiera aquí, sin más, despedirme en este podcast. Hasta aquí os ha hablado el profesor Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el Departamento de Economía de la Empresa. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.